Vamos a hablar de lo que a nosotros nos incumbe, que es las investigaciones sociales. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la construcción de confianza. Construcción de confianza dentro del seno de las sociedades, ¿no? De los procesos de formación de las sociedades, organizaciones. Sí, yo creo que, Lucas, esto se enlaza perfectamente con lo que, con las cosas que hemos venido conversando previamente, ¿no? Nosotros en algún momento veníamos hablando, como lo decías en la presentación, de algunas situaciones de conflicto, digamos, en particular en relación a los territorios, ¿sí? Y después, a partir de justamente el encuadrar esos conflictos, es decir, ponerlos en algún contexto, en alguna situación más general, más amplia, para poder comprenderlos mejor, hablamos también de lo que tiene que ver con la imagen que la población o la opinión pública en general tiene respecto de las instituciones centrales de la sociedad, ¿no? Y en esto, justamente lo que de alguna manera asigna, determina, digamos, en parte, esa imagen que la población tiene de las distintas instituciones, es la construcción de confianza. ¿Esto qué significa? Cuando no se tiene confianza respecto de una institución, se intenta, digamos, resolver las situaciones, cualquiera sean, personales, individuales, sociales, sean conflictivas o no, se intenta resolverlas por los propios medios, porque no confío en que esa institución lo va a resolver, ¿sí? Entonces, se viene estudiando ya desde hace un tiempo, pero particularmente, te diría, en los últimos 20 años en América Latina, la necesidad de construir desde las distintas organizaciones, desde las distintas instituciones, pero también en términos individuales, de ir construyendo confianza, ¿no? De ir construyendo conductas, ¿cómo podríamos definir la confianza en esto, sin caer muy en lo subjetivo? De ir construyendo conductas esperables por parte de los demás, es decir, que los demás, en este caso pueden ser las instituciones o los grupos o las mismas familias o los sujetos, puedan confiar en que mi acción va a ser aquella que dije que iba a ser, claro. Movida por los intereses que dije que iba a ser o por el rol social que tenga asignado, digamos, la institución o el grupo. Entonces se transforma en un conjunto de conductas razonablemente esperables en las cuales confiar. Bien. ¿Sí? Esto para decirlo, dar un ejemplo concreto, es decir, yo confío que la escuela, en su proceso, si mis hijos van a la escuela, confío en que la escuela lo que va a hacer es brindar educación a mis hijos, es decir, que mis hijos cuando terminen esa escolaridad van a estar con una serie de habilidades, ¿sí? Habiendo adquirido una serie de habilidades, de valores y de aptitudes, que es lo que espero que les brinde, digamos. Eso es tener confianza en una institución, ¿no? Si yo camino por la calle y veo la policía, se supone que esta razonable confianza hace que yo deba pensar que están cuidándome, que están cuidando mi seguridad, que están cuidando mi integridad, que están cuidando mis bienes, digamos. Esta es la idea de la construcción de confianza, ¿no? Sí, en uno de los informes de los cuales nos hemos nutrido en esta oportunidad, encontraba que la confianza era construida y apoyaba ciertos valores. A ver si compartimos: la autonomía, el respeto y el reconocimiento del otro. Exactamente. Exactamente, porque, digamos, la única manera de generarse confianza, ¿sí?, de que se construya esa confianza, es que haya algún tipo de digamos, relación persistente, o sea, que una interacción que continúe en el tiempo, digamos, entre los sujetos, las familias o las instituciones o los grupos, en función de construcción de valores comunes y de objetivos comunes, digamos. Esto no quiere decir que todos tengamos que tener los mismos objetivos, no, claramente no los tenemos, y de hecho las instituciones tienen objetivos específicos, no es lo mismo el objetivo de la justicia, de un medio de comunicación, o de la escuela, digamos, o de la familia, como en algún momento vimos. Pero sí podemos identificar intereses comunes, ¿sí? Sí. Y esos intereses comunes están basados, o pueden basarse, sería lo ideal, uno podría decir, en estos valores a los que vos estás haciendo referencia, digamos, ¿no? Si esos valores no están presentes, si la confianza no se construye, bueno, es ahí donde tenemos situaciones conflictivas que después nosotros mismos no sabemos cómo resolver. sea los que formamos parte de las situaciones conflictivas o no, digamos, ¿no? Entonces, digamos, este es el sentido de la construcción de confianza. Bien, con respecto a cómo construimos un mundo de confianza o relaciones de confianza, se habla desde un cuerpo de individuos a un contexto social, uh-huh. donde se incluye obviamente las instituciones, cada una de las que ya hemos nombrado, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacemos para revalorizar este camino de decir cómo construyo la confianza en instituciones o individuos? Sí, yo creo que es interesante esto que decís, digamos, uno puede analizar, Lucas, la confianza en términos individuales, ¿no? Claro. Para la audiencia que nos está escuchando, uno puede pensar, decir, bueno, a ver, ¿confío o no confío en el trato que estoy teniendo con mi vecino o en el momento en que estoy haciendo un trato comercial? ¿Sí? O en las instituciones. Y después hay otro nivel de confianza, que es un nivel de confianza que tiene que ver con las organizaciones sociales o con las instituciones, digamos, ¿no? Donde la cuestión es, por ejemplo, si el municipio confía en lo que va a hacer el Poder Judicial, si el Poder Judicial confía en lo que va a hacer el municipio, por decir algunos actores, elegir unos actores simplemente como ejemplo. Es decir, hay como dos niveles en esto de construcción de confianza. El nivel personal, ¿sí? El nivel familiar, tiene que ver con algunas actitudes que están enmarcadas en estos valores, ¿no? La sinceridad es una de ellas y claro. la lealtad a los propios principios, es decir, exacto. que uno pueda pensar que lo que va a hacer es aquello que dijo que iba a hacer y aquello en lo que uno está convencido, digamos. Cuando esto se lleva a lo social, que era lo que vos decías, cómo construimos confianza en términos de lo social, la cuestión es obviamente mucho más compleja, digamos. Pero la única manera de construir confianza es generando interacción. Y uno puede decir, a ver, ¿qué está hablando este fulano? Medio complicado. Vernos las caras, establecer diálogo, establecer espacios de encuentro, de reunión. En general, nuestro sistema democrático está bastante empobrecido, digamos, en este sentido, ¿sí? Tenemos muy pocos espacios de interacción donde podamos dialogar y debatir. ¿A qué me estoy refiriendo? Cualquier situación que se presenta, tomemos un ejemplo que fue y que sigue siendo, por las consecuencias tan visibles, el lamentable, digamos, incendio en la zona, ¿sí? En el hoyo y en toda la zona. Y uno lo dice, bueno, el incendio ya pasó, Lucas. Pasó el hecho. Pero las situaciones, ¿podemos encontrarnos con situaciones similares a futuro? Claro que sí. Es más, ¿podemos encontrarnos con situaciones a futuro más graves? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no estamos juntándonos para hablar de eso? Digo, ¿cuál sería una manera? Sería decir, a ver, muchachos, vamos a evaluar cómo nos fue. Abramos espacios de concertación, juntémonos en el municipio, en un centro comunitario, en una escuela, actores vinculados que tuvimos desde las cámaras empresarias, los pobladores, las organizaciones vecinales, los bomberos, la policía, las autoridades, los medios de comunicación. Evaluemos cuál fue nuestro rol, evaluemos cómo nos funcionamos, evaluemos en dónde nos fue bien, en dónde nos fue mal, pensemos a futuro, qué deberíamos hacer. Y acá es donde empieza a establecerse la confianza. A partir de ese diálogo, digo, no, la próxima vez que ocurra esto yo me quedo tranquilo porque quedamos en que policía iba a hacer esto, bomberos iba a hacer esto, los medios de comunicación iban a hacer esto otro, los pobladores esto otro. No sé si sirve el ejemplo para transmitir la única manera de construirla, Lucas, es generando interacción, generando diálogo, generando intercambio, generando espacio donde podamos hablar de los temas. Y esto sirve para situaciones conflictivas, como hemos venido hablando del tema de los territorios, o para situaciones como esta, digamos, de emergencias, en las que tenemos que sentarnos a pensar, digamos, cómo nos fue para estar preparados para la próxima. Sí, yo en charlas previas, ¿no?, en la preproducción de este informe, yo te lo decía desde el punto de vista también hasta comercial, ¿no? El hecho de los puntos a tener en cuenta, de los parámetros o cuestiones, valores a tener presente al momento de construir esta confianza. Y vos hoy, mientras hablabas, lo fui anotando, ¿no? Hablábamos de la sinceridad, hablábamos de la credibilidad por parte, esto del involucramiento, ¿sí? Correcto. Y esta cuestión que también lo decías implícitamente, la idoneidad, ¿no? El conocimiento, los recursos, el respaldo, estas habilidades que tiene cada uno, y que todo fluye al final en lo mismo, que hay que asumir un riesgo en la coordinación de acciones para llegar a un mismo fin, que es esto, confiar el uno en el otro, vernos la cara y poder decir, participamos de lo mismo, que es el bienestar común. Exactamente. Yo de alguna manera estaba mencionando estos conceptos que vos definías, digamos, más técnicamente, y trataba de ejemplificarlos, digamos, porque a veces uno habla de estas cosas y podemos estar pensando, decir, bueno, ¿qué es esto de qué están investigando? ¿Qué? Como si fuera algo alejado, y en realidad lo que pretendemos es que justamente se rompa eso. Si alguien está produciendo algún conocimiento que sirve y que nos es útil, que nos sea útil para resolver cuestiones concretas de nuestra vida cotidiana. Si no, es un conocimiento que queda exclusivamente o en lo académico o que se utiliza solamente en lo que tiene que ver con la cuestión interna de las organizaciones y particularmente de las organizaciones empresariales en este caso, ¿no? Porque este es un tema que también se trabaja en términos de las organizaciones para mejorar, digamos, la calidad de la tarea y la calidad de la producción, y se plantea en términos de la confianza que tienen que tener el personal, por ejemplo, en las jerarquías de la organización. Totalmente. ¿Sí? Y en este sentido, por eso insisto y reitero mucho esto, creo que es imprescindible que nuestro sistema, digamos, empecemos a no temerle a la discusión, a no temerle al diálogo, a no temerle a tener distintos puntos de vista sobre un mismo tema, porque si no, cada organización, cada institución, incluso cada grupo social, se encierra en sus propias convicciones, y frente a situaciones que nos involucran a todos, lo que hacemos es sumar un crisol de perspectivas con una enorme desconfianza respecto del otro, y entonces, digamos, la resolución de las situaciones pasa a ser casi aleatoria, azarosa, digamos, ¿no? Porque no conseguimos construir esos espacios de diálogo comunitario, de diálogo social, para construir confianza. La verdad que, como siempre decimos, son temas para analizarlos desde tantas aristas. Sí, por supuesto. Que obviamente un programa de radio, un segmento, no es poco. Marcelo, la verdad que muy, muy interesante este tema. Como siempre decimos, lo vamos a exponer en nuestros medios de comunicación, nuestro blog, nuestro Facebook. Y te damos 1.000.000 de gracias por participar nuevamente.